Solo mira las horas que siempre ese tipo te manda un mensaje. Alusivo a tu cuerpo, a tu ropa y a tu maquillaje. Pa' engañarte te dicen que con tu nombre se haría un tatuaje. Pero no te rebajes, ese carro sí tiene millaje. Ve chequea su texto, no importa si te dice que te ama. Mira bien el contexto, el destino siempre es una cama. Él no quiere una dama o relaciones duraderas. Solo quiere más fama que notarse de otra pasajera. Placeres que vienen, placeres que van. Lo que fácil viene, fácil se te va. Lo que no conviene, siempre está de más. No te desenfrenes. Baila eres solo una más. Baila eres solo una más. Baila eres solo una más. No te desenfrenes. Baila eres solo una más. Baila eres solo una más. Baila eres solo una más. No te desenfrenes. Baila eres solo una más. Baila eres solo una más. Para Dios lo eres todo. No hay ni que profundizar. Vas a ver que vale más que el oro. Y que todos los diamantes que tiene en el cuello. No te engañes por esto y aquello. Por fuera puede parecerte bello, pero por dentro ni hablemos de ello. Dios te hizo pa' conducir, no para ser pasajera. No dejes que te hable así, porque tú no eres cualquiera, no. Si no te amas como él, pues no te amas nada. Él se enfoca en lo de afuera y no mira más nada. Tú eres un tesoro que no cualquiera hallará. Míralo a él, mírate a ti, chica, tú mereces más. Placeres que vienen, placeres que van. Lo que fácil viene, fácil se te va. Lo que no conviene, siempre está de más. No te desenfrenes. Pa' él eres solo una más. Pa' él eres solo una más. Pa' él eres solo una más. No te desenfrenes. Pa' él eres solo una más. Pa' él eres solo una más. Pa' él eres solo una más. No te desenfrenes. Pa' él eres solo una más. No guardes su número. Guarda tu corazón. Dice que tú le importas, pero que no quiere relación. Por el momento, pero todo es un cuento. Solo quiere que seas la pasajera que siempre se le sienta al lado de su asiento. A Dios nadie lo reemplaza, y menos así de fácil. Pues él es quien te abraza cuando el camino se pone difícil. Sé que te ha dicho que el corazón nadie lo controla. Dios es quien tiene el control. Nunca te sientas sola. Placeres que vienen, placeres que van. Lo que fácil viene, fácil se te va. Lo que no conviene, siempre está de más. No te desenfrenes. Baila eres solo una más. Baila eres solo una más. Baila eres solo una más. No te desenfrenes. Baila eres solo una más. Baila eres solo una más. Baila eres solo una más. No te desenfrenes. Baila eres solo una más. No seas otra pasajera más que se montan los placeres de la vida. El que viene por algo, cuando lo obtienes se va. Así que aprende a guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Gabriel EMC, Indio Mar, Alex Zurdo, de la A a la Z. Caldetronic, Peter. ¿Quién contra nosotros?